y hablando de vientos de cambio en la región que se vienen sintiendo fuerte, 6 países decidieron abandonar la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay le han mandado una carta al canciller de Bolivia a cargo de la presidencia del organismo, y una de las razones por las que los países han tomado esta decisión de salir de UNASUR es porque no se puede llegar a un acuerdo para reemplazar al secretario general, cargo que todavía ocupa el colombiano Ernesto Samper, y también han criticado la estructura de la UNASUR y el mecanismo para tomar decisiones. Desde ya que esto requiere de una lectura más política que técnica de los motivos, es por eso que estamos en contacto con Leandro Morgenfeld, historiador, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Leandro, buenos días. Aquí Diego y Norman en la mesa. ¿Qué tal, Diego, Norman? ¿Cómo están? Buenos días. Leandro, contanos esta decisión, primero para entender la decisión por parte de Argentina de salir a desmantelar un poco UNASUR. ¿Qué lectura haces al respecto? Sí, como decían ustedes, hay que hacer una lectura política en varios sentidos. En primer lugar, el gobierno de Macri, desde que asumió, viene ninguneando no solo la UNASUR, sino también la CELAC y cualquier perspectiva de integración latinoamericana. Es decir, Macri apuesta con Estados Unidos a reposicionar la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Nunca participó en ninguna cumbre de la UNASUR, faltó a las cumbres presidenciales, tampoco en las cumbres de la CELAC. Él jugó para... Tengo mucho retorno, todo lo que estoy diciendo me vuelve, por eso me cuesta un poco hablar. Pero... Ahí bajamos un poquito. Dale, gracias. Todo lo que, desde que asumió, digamos, apostó a debilitar el Mercosur, terminó excluyendo a Venezuela, y Argentina fue presidente pro tempore de la UNASUR hasta la semana anterior, cuando le tocó justamente pasarle esta presidencia pro tempore a Bolivia, que es quien la tiene hoy, habilita esta jugada que lo que termina haciendo es vaciando este organismo tan importante en la región que se creó hace 10 años. Lo que está haciendo la Argentina es lo que ya amenazó en realidad Macri en diciembre, que es salir del UNASUR. Les pido, por favor, porque casi no puedo hablar, porque todo lo que digo me entra de nuevo un segundo después y se me hace medio difícil. Bien, ahí estamos tocando perillas, a ver si lo podemos solucionar desde aquí, Leandro. Con respecto al bloque que se ha armado para salir, también tenemos que hablar de una tendencia ideológica en la región, ¿no? Uno repasa los gobiernos de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú, de Paraguay, incluso ratificando el triunfo del Partido Colorado el último fin de semana. Básicamente es dejar en soledad lo que queda de progresismo, por llamar de alguna manera, en la región. Sí, claramente hay que leerlo como un ataque contra los países bolivarianos, un ataque específico contra Evo Morales, que es quien asume Bolivia la presidencia pro tempore. En este momento está Evo en La Habana, que fue a hacer una visita al nuevo presidente de Cuba, y desde ahí, hace un ratito, declaró que va a trabajar para tratar de revertir la salida temporaria, como dicen por ahora, de estos 6 países, que son claramente países con gobiernos de derecha, que quisieron imponer un secretario general sin consenso y que quieren, en última instancia, romper un organismo que en los últimos 10 años, en los hechos, reemplazó a la OEA para resolver varios conflictos regionales, como fue, recordemos, el intento separatista de la Medialuna Rica en Bolivia, como fue el intento de rebelión o golpe policial contra Correa en Ecuador, y como fue un conflicto que llevó una escalada complicada entre Colombia y Venezuela. Es decir, la UNASUR, sin Estados Unidos, permitió que los 12 países de Sudamérica pudieran tramitar sus conflictos, sus decisiones, sus proyectos, sin la omnipresencia tradicional de Estados Unidos. Bueno, a Estados Unidos le conviene dividir a los países de la región, fragmentar estos organismos alternativos y volver a colocar a la OEA, que está muy deslegitimada, cuya sede está en Washington, en el centro de las políticas para el resto del continente. Justamente el secretario general Almagro es uno de los arietes de Estados Unidos y los gobiernos de la derecha contra Venezuela. Tiene que haber elecciones, va a haber elecciones presidenciales el 20 de mayo en Venezuela, y lo que están tratando es crear las condiciones, aislando a Venezuela, para desestabilizar un país que no está alineado. Lo mismo van a intentar con Bolivia cuando puedan, con alguna excusa, y lo mismo con Cuba. Es decir, lo que vimos en los últimos días del gobierno de Venezuela, del gobierno hoy de Bolivia visitando Cuba, es tratando de armar un eje alternativo que hoy está muy asediado justamente por estos gobiernos de derecha, en particular el argentino, ¿no? Porque el de Brasil con Michel Temer no hace pie, es un gobierno absolutamente ilegítimo, que tiene una popularidad de menos del 5%, que acaban de tener que meter preso a quien era el candidato que, según todas las encuestas, iba a ganar en las próximas elecciones de octubre. En Perú acaba de caer el gobierno de Kuczynski en medio de un escándalo de corrupción. Y en México y en Colombia tenemos procesos electorales en mayo y en julio, donde candidatos alternativos, como es López Obrador en México, como es Petro en Colombia, tienen posibilidades de hacerse con el triunfo, sobre todo en el caso de México. Entonces apuran esta decisión para aislar a los países no alineados con Estados Unidos. Y esta fragmentación regional, como decíamos, si bien Estados Unidos no aparece como artífice porque no es parte de UNASUR, claramente funcional a esos intereses de divide y reinará, ¿no? Leandro, cuando estos países deciden alejarse de la UNASUR, critican un poco el mecanismo para tomar decisiones. ¿Cómo es el mecanismo, la estructura que tiene la UNASUR para votar, por ejemplo? Bueno, funciona, en general funciona por consensos. Es un mecanismo cuasi interpresidencialista, digamos. No avanzó, bueno, algunas cosas sí avanzó, pero muchas otras no. Este proceso de construcción de un espacio alternativo, por ejemplo, falta todavía terminar de poner en funcionamiento el Parlamento del UNASUR, un montón de iniciativas muy interesantes como el Consejo Sudamericano de Defensa, es decir, para no colocar en el TIAR o en otros organismos liderados por Estados Unidos las perspectivas de construir una doctrina y una estrategia de defensa regional. En algunos avanzó más, en muchos se avanzó menos, pero más allá de las cuestiones técnicas, acá hay una cuestión política. Lo mismo con el tema del Mercosur, y quiero meter un tema que va a ser noticia en los próximos días y que es muy importante, que es el apuro que tiene Macri y Temer, sobre todo Macri, por anunciar en los próximos días un acuerdo de libre comercio, una suerte de TLC entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué país se oponía? ¿Qué gobierno se oponía? Varios hasta hace 2 años, pero ahora solo Venezuela. Por eso, entre otras cosas, Venezuela fue suspendido del Mercosur. Bueno, Macri quiere firmar un acuerdo con la Unión Europea que, en términos de los intereses internos, es mucho más lesivo de lo que fue el ALCA, el proyecto de Estados Unidos, que terminamos rechazando en el año 2005. ¿Se conocen ya características de ese acuerdo posible con la Unión Europea? Sí, se fueron filtrando distintos borradores. En la Argentina hace bastante tiempo que se está trabajando ese tema porque las negociaciones vienen de hace muchos años. Hay un colectivo que se llama Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, que articula con colectivos similares de Chile, de México y de todos los países de la región. En este momento, ahora de 9 a 12, se está haciendo un tuiteazo mundial también con organizaciones europeas diciendo no al TLC Mercosur Unión Europea. Argentina quiere apurar algún tipo de declaración diciendo ya tenemos el acuerdo político. Recuerden ustedes que lo quiso hacer en diciembre del año pasado cuando fue la cumbre de la OMC. Vinieron los presidentes de los países del Mercosur, pero por resistencias de los países europeos que no quieren abrir más el mercado de los bienes agrícolas, sobre todo el gobierno de Macron de Francia tuvo que escuchar esos reclamos internos. Argentina quiere firmarlo y es un mecanismo de inserción internacional que traería más reprimarización de la economía argentina, apertura a las exportaciones de servicios, manufacturas de Europa, pero también una cantidad de cosas que no tienen que ver estrictamente con el comercio, sino que tienen que ver con darle más seguridad jurídica, entre comillas, a las inversiones extranjeras, con reforzar el cobro de marcas y patentes. Es un tratado que en muchos aspectos, con limitar la capacidad del Estado de establecer compras gubernamentales o cualquier tipo de regulación medioambiental, por ejemplo, y es un tratado muy favorable a las grandes corporaciones, sobre todo europeas, pero a las grandes corporaciones, y que va a traer un proceso de apertura económica, de achicamiento de la capacidad productiva nacional y la capacidad del Estado o de los sindicatos o de las organizaciones sociales de establecer cualquier tipo de regulación económica muy lesiva para los intereses de las mayorías. Bueno, este es el tema que quiere apurar el gobierno argentino para seguir dando señales que supuestamente permitirían atraer inversión extranjera y que ni siquiera desde el punto de vista comercial, como está mostrado ya con muchos estudios técnicos y sectoriales, va a tener una mejor balanza comercial, sino que va a profundizar lo que hoy tiene la Argentina, que es su peor balanza comercial de toda la historia. Bueno, Macri quiere apurar esto y nosotros estamos haciendo o intentando hacer una fuerte campaña interna con muchas actividades diciendo no al TLC Mercosur Unión Europea. Por eso decimos que cuando discutimos de estos acuerdos regionales, se hace un acuerdo más digamos, económico, más amplio como el Mercosur, que hace un cuarto de siglo que está en vigencia, o acuerdos de cooperación política o coordinación política regional como son la UNASUR o como es la CELAC, hay un contenido político que tienen. En la UNASUR hasta ahora, estos 10 años, incluso convivieron países ideológicamente y políticamente muy diversos. Rompiendo una herramienta como la UNASUR, lo que se está haciendo es debilitando mucho más a los países de la región. Por eso Evo Morales dijo hoy, vamos a trabajar para intentar revertir esta suerte de chantaje que lanzó el gobierno de Macri y de Temer, diciendo, si no coloca nuestro secretario general, rompemos el organismo y estos 6 países nos vamos de la UNASUR. Me parece que son temas que deberían discutirse mucho más internamente en la Argentina, porque tienen consecuencias de mediano y largo plazo muy graves. Leandro, por ahí es una pregunta más para un psicólogo que para un historiador, pero este deseo de someterse, ¿no?, por parte del gobierno de Macri, ya sea la Unión Europea como Estados Unidos, cuando incluso las economías mundiales no están mostrando esa tendencia. Básicamente, como lo decías con respecto a la Unión Europea y como viene también haciendo Trump, están cerrando filas de producción sin intentar tantos intercambios y tanto ingreso, sobre todo, de productos de otras partes del mundo, ¿no? Sí, sí, es la paradoja, coincido totalmente con vos. Hay por parte del gobierno de Macri una suerte permanente sobreactuación. Fíjense que hace una semana, cuando cerraba la cumbre de las Américas en Lima, Macri directamente con su discurso avaló la excusa de Estados Unidos de que Siria había usado armas químicas, cosa que no está probado, para justificar ese ataque militar. Fue el primero que salió a pegarle al gobierno de Nicolás Maduro, es decir, toma todos los temas, incluso temas que entre comillas son ajenos a los intereses de la Argentina, que son los temas de la agenda de Estados Unidos, para tratar de congraciarse con el gobierno de Trump. La semana que viene, el 2 y 3 de mayo, vamos a tener un operativo militar conjunto en el litoral, después de muchos años, entre Estados Unidos y la Argentina. Y esto, desde el punto de vista económico, ni siquiera trae los beneficios que dice Macri que procura. Es decir, tenemos un fuertísimo déficit comercial con Estados Unidos, agravado porque, por ejemplo, cerraron la compra de biodiesel argentino, que era un cuarto de nuestras exportaciones, y de Estados Unidos protege cada vez más a sus productores internos, nosotros cada vez más abrimos nuestra economía. Segundo, no viene esa lluvia de inversiones. Y tercero, Estados Unidos está subiendo las tasas de interés, la Reserva Federal, con lo cual esta política de mega endeudamiento del gobierno argentino se hace y se va a seguir haciendo cada vez a tasas más altas, y tarde o temprano va a terminar ocurriendo lo que ya pasó muchas veces en nuestra historia, que es una crisis de balanza de pago que se va a resolver con un ajuste interno todavía mucho más brutal que el que hoy estamos viviendo en la Argentina. Es decir, es una historia desde el punto de vista económico que ya lo conocemos, y una política exterior subordinada a las potencias también ya la vivimos en los años 90, y sabemos que lo único que trae es más dependencia, menos autonomía y menos posibilidad de articular justamente a nivel regional una alternativa política y económica que supere este esquema de capitalismo dependiente que hoy tiene América Latina. Leandro, esta ruptura de la UNASUR, la intención de Macri, como vos bien dijiste, de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y los acuerdos con Estados Unidos, ¿tiene que ver con la presidencia que ejerce el país sobre el G20 y sobre la reunión que se llevará a cabo para fin de año? Y también tiene un poco que ver con lo que dijo el FMI, que la Argentina estaba por buen camino y que necesitaba ajustar más. Sí, efectivamente. Me parece que es parte de este paquete. Lo único que ve el gobierno, el discurso es Argentina. Se aisló del mundo en la larga década kirchnerista, priorizó alianzas que no nos interesan con América Latina o con potencias extrarregionales como Rusia, como China, como los BRICS, y lo que tenemos que hacer es recuperar nuestra pertenencia privilegiada, si quiere, a Occidente. O sea, todas las señales de Macri son a los países europeos de Europa Occidental, sobre todo España, Inglaterra, Gran Bretaña, Alemania, a Estados Unidos, darles todo tipo de señal. Reingresamos al Fondo Monetario Internacional, que vuelve a monitorear la economía argentina, a decir qué está bien o qué está mal, es decir, cedemos soberanía económica, como hemos hecho la mayor parte de nuestra historia desde que entramos al Fondo Monetario Internacional en 1956, volvemos al Foro Económico de Davos. Recuerdo esto, cuando asume Macri en diciembre del 2015, su primer viaje al exterior de alto impacto es en enero del 16. Va al Foro Económico de Davos, y la misma semana, una semana después, falta a la primera cumbre presidencial de la UNASUR, que era en Quito. La excusa fue que tenía una costilla fisurada, que la tenía antes de viajar a Suiza. O sea, esa costilla fisurada le permitió ir hasta Suiza, pero no viajar 5 horas hasta la sede de UNASUR en Quito. Eso desde el punto de vista simbólico era: volvemos después de 14 años al foro de Davos y le damos la espalda a América Latina. Bueno, en ese mismo sentido, Argentina se propuso para organizar la cumbre de la OMC en diciembre del año pasado, y el 30 de noviembre y 1 de diciembre de este año, Argentina va a recibir a la cumbre presidencial del G20. En vez de usar ese organismo para denunciar las consecuencias de la globalización neoliberal hacia el resto del mundo, de articular con los países de América Latina que participan en ese foro, como México o Brasil, pero consensuar con todos los países de la región, por ejemplo en la cumbre de la CELAC, qué posición tener, la Argentina es muy funcional de nuevo a tomar los temas de Estados Unidos o de Europa en la cumbre y de alentar la fragmentación regional. Por eso lo aplauden tanto. El gobierno se vanagloria de que los jefes del establishment político y económico internacional y financiero lo felicitan permanentemente, en vez de decir, bueno, si me están felicitando, si el fondo me está aplaudiendo, bueno, tendría por qué preocuparme y no por qué vanagloriarme. Ahora cuesta, Leandro, ¿no?, en estas macropolíticas entender cuál puede ser nuestro nivel de intervención. Vos nombrabas el tuitazo, las actividades a nivel mundial, las articulaciones contra los tratados de libre comercio, y sin embargo en periodos de ajustes, periodos de inflación, hay mucha protección hacia la vida personal y pareciera que las macropolíticas nos exceden como para salir a darles batalla, salvo a los movimientos sociales más entrenados al respecto. Pero me parece que a vecinos y vecinas, habitantes de a pie, la preocupación por lo cotidiano los puede a la hora de pensar si criticar o no, o desde dónde manifestarse con respecto, por ejemplo, a un tratado de libre comercio. Estoy de acuerdo con vos. Es algo que parece muy abstracto, muy difícil, que no tiene que ver con la vida cotidiana. Pero el desafío es mostrar esas relaciones. Creo que lo supimos hacer en toda América Latina exitosamente entre el año 2002, 2003 y 2005, demostrando que el proyecto del ALCA, el proyecto imperial de Estados Unidos, iba a traer apertura económica, desindustrialización, más desocupación, menos capacidad de presionar desde los movimientos sociales a los estados nacionales para que establecieran regulaciones laborales, medioambientales. Eso es difícil, pero lo supimos hacer. Hubo plebiscitos, hubo campañas en todo el continente y movilizaciones enormes. Fíjense que a pesar de que parece difícil, uno de los temas clave de la campaña en Estados Unidos, de la campaña presidencial 2016, fue la discusión del TPP, del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el mayor TLC de la historia, que Argentina aspiraba a sumarse, aunque no es uno de los estados signatarios. Tanto Trump como Bernie Sanders explicaron a sus electorados que si ellos ganaban, Estados Unidos, que lo había impulsado, se iba a retirar de ese acuerdo, a tal punto que Hillary Clinton, que fue una de las artífices, tuvo que dar una voltereta y decir que estaba en contra. En muchos procesos en Europa se están discutiendo estos mega acuerdos de libre comercio. Bueno, no es imposible hacerlo. Nosotros tenemos que demostrar que un acuerdo de libre comercio, como el que quiere firmar Macri con la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio como el TPP, o como el TISA, que es del sector de servicios, no es el futuro, no es avanzar hacia el progreso, no es integrarnos al mundo, sino que es reducir la capacidad de la Argentina y de América Latina de establecer un tipo de políticas económicas que no profundicen los problemas sociales que hoy tenemos en nuestro país. Es un desafío, no es sencillo, pero se puede hacer. El año pasado, cuando fue la cumbre del OMC, hicimos una contracumbre de los pueblos e hicimos una marcha bastante importante, un día antes de una marcha gigante que hicieron los movimientos sociales y 2 días antes de una marcha aún más grande contra la reforma previsional, y más o menos se movilizaron unas 10.000 personas diciendo no queremos las políticas del OMC. Yo estimo que el 30 de noviembre y el 1 de diciembre va a haber una articulación global y local muy importante contra la agenda que se va a discutir en el G20, porque además pasan todas estas megacumbres. Todavía falta bastante, varios meses, se está trabajando en una articulación regional. El 19 de mayo va a haber una actividad durante todo el día de formación, de discusión, un primer encuentro nacional e internacional para coordinar las acciones hacia la cumbre del G20 y a la contracumbre, o a las acciones que vamos a hacer para oponernos a esta cumbre presidencial. Lo más probable es que sea en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, pero hay un sector que hace varios meses que está articulando cuáles son las acciones por las cuales nos vamos a manifestar, como ocurre siempre, cuando se dé la cumbre del G20 en Buenos Aires y tengamos a los principales jefes de Estado del mundo, de estos países del G20, en Buenos Aires. Gracias, Leandro, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Leandro Morgenfeld, historiador, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, sobre esta espalda que le da a la Argentina junto a Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay a la UNASUR, y en el caso de Argentina también camino a un tratado de libre comercio con la Unión Europea.